prometiste no dejarme y al final solo me diste nada. Tú me hablabas tan bonito, yo moría de amor contigo, pero tú jamás sentiste nada. Y ya ves la vida, besos falsos, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui de ti. Nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui de ti.